Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Por ahí, está como, ¿no? Está por con, ahí, con entusiasmo esta hoy. Está lindo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, estamos acá en la FM Indie Rock, la 104.7 MHz. Y estamos los martes a las 22, dijimos. Estamos los sábados a las 20 también por esta radio, la 104.7. Y los jueves retransmitimos por la 90.3 de Río Colorado, la FM Oid Rock, que le mandamos un saludillo a Lucas por allá. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, lejos, hoy lejos. Che, a ver, Diego, discúlpame, pero está excedido, un poquito, bajó un poquito. Acá bájalo, mami. No, porque no es el audio, me parece que es el mic. ¿Va a ser? Sí, estamos bien, trabajando. Bueno, estamos en la radio, ahí está. Damos los últimos retoques. Y bueno, nada, como siempre en este programa maravilloso que tenemos todos los martes, tratando de charlar con los músicos argentinos, tratando de pasar un poco de... Ya, en un momento se conformó... Digamos, se hizo un formato sobre el jazz argentino que nos viene bien, nos viene bárbaro. Viste, creo que hay un montón de gente que es tan talentosa que hemos tenido la oportunidad de charlar. Y bueno, sí, vamos a seguir charlando, ¿no? Bueno, dale, vamos a seguir charlando y vamos a tener una invitada hoy, una contrabajista excelente, Diana Arias. Pero antes de ella vamos a escuchar un poquito de música mientras nos armamos acá un poco con las redes y todo, que están un poco rebeldes hoy también, ¿no? Y está bravo, sí. Hay como una especie una disconformidad. Una disconformidad redal. Che, internet, pónganse estas pilas con internet. Bueno, vamos a escuchar a una cantante, Checha Nab se llama. Okay. ¿Qué nombre? Checha Nab, en una formación de cuarteto, la va a acompañar Nicolás Acosta en contrabajo, Fernando Montardi en banjo y guitarra, y ella en voz y redoblante, Guillermo Perata en corneta. Y van a ser un estilo jazz de los años 30, 40, tipo, no sé si gypsy también. Hoy me trajiste todo el programa. Yo punteé ahí porque ya la vengo viendo, ¿viste? Hoy viene más delante del gypsy. Claro, porque claro. Pero se da discutimos del gypsy el otro día, ya charlaremos. En serio, bueno, el temita se llama Lover, Come Back to Me. Little thing you used to do. Oh, I Buenísimo, escuchamos a Checha Nav, un cuarteto. Me encantó, ¿eh? Lover Come Back to Me. Lover Come Back to Me. Bueno, estamos por radio. Bueno, tenemos una cuestión por las redes. Lamentablemente esto todavía no es perfecto, pero vamos a seguir insistiendo hasta que lo sea. Pero nuestro medio fundamental acá es la radio. Así claro, que mientras exacto. Por así que igual, radio igual está buenísimo que nos digan si suena, si no suena a sí, veces. Obvio, sí. Porque estamos, viste, tratando de... Todo suma. De conectarnos con un montón de gente de distintas ciudades, ¿no? Porque la radio se transmite aquí en Tres Arroyos, pero muchas veces tenemos amigos de Tandil, de La Plata, de bueno, de Buenos Aires, de Bahía. Y de Río Colorado, de Bahía Blanca, supuesto, que nosotros también hacemos una retransmisión ahí. Bueno, hoy tenemos una contrabajista. Sí. Yo le había puesto cantante y me dijo, no, cantante no soy. No, es contrabajista. Es contrabajista. Yo no sé dónde saqué cantante ni nada. Es entonces, nacida en Cali, en Colombia. Pero hace mucho tiempo, sí, pero es hace mucho tiempo que está acá en Buenos Aires, así que es prácticamente argentina también. Después lo vamos a preguntar a ella. Okay. Y también estudió la carrera de interpretación musical y con orientación en contrabajo. Ya la vamos a escuchar, que es una genia. Y entonces podríamos escucharla ya, ¿no? Vamos a poner un tema de Diana y después vamos a hablar con ella, que está ahí, está en la gatera. Esperamos un temita y entonces, ya estaríamos ahí. En este caso va a ser una composición de la misma Diana Arias. De Diana. Que se llama Tigridia. Tigridia. Y la acompañan Ernesto Jodós en piano, nada menos que Ernesto Jodós, y Johannes Buchholz en batería. Thank you. Bueno, y escuchábamos a Diana Arias y su composición, sí. Tigridia. Sí, sí, excelente. Vamos a ver si podemos charlar con ella. Un segundo. Si nos podemos conectar. Tengo acá. Hoy es un día muy especial. No tienes ahí estamos, mira. No es ella. Está como complicado hoy, viene el día medio, ¿no? Mientras tanto, Diego, si querés ir buscando en SoundCloud y la lluvia, vamos a ir escuchando entonces otro temita de Diana Arias también, y la lluvia se llama, ¿sí? Estamos tratando de comunicarnos, pero todavía estamos ahí en tinieblas. En las tinieblas. Esto puede ser muy difícil. Decimos venir corriendo al final. Decir que nosotros ya estamos como... Bueno, nada, seguimos escuchando entonces un poquito más del tema que estaba muy lindo. A ver, y la lluvia. Thank you. Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos en la ciento... ¿Cuánto es? 4.7, amigo. Diego Moyano, Indie Rock, gracias por... Segunda temporada, chino. O sea... A ver, viejo... Es así. Tengo que tocar en el festival de guitarra que estamos armando, una movida impresionante. Estoy muy nervioso. Bueno, no sé si vamos a hablar hoy con Diana. No hay problema, igual está todo bien. ¿Viste? Dice son que no cosas se puede conectar. Claro. Ay, pero bueno, pobre. Son cosas que pasan. Si podés de un teléfono, si no de otro. Y si sí. Mandame tu teléfono. Mirá, te voy a. Mandame tu teléfono, Diana. Yo creo que me estás escuchando por internet. Y te llamamos por teléfono. ¿Sí? Claro, ahí la están saludando desde Washington. Supongo que será hermana o pariente de ella porque tiene Arias apellido. Claro. Es muy linda porque dice que se quiere conectar con de otro dispositivo. Es muy bien. Claro, sí. Bueno, es así. Bueno, ahí está. Bueno, entonces seguimos con la musiquita y vamos a ir a escuchar a una preciosidad, un temita de Spinetta, una versión hecha por Maca Robledo y Diego Gysi en piano. Bueno, nada, vamos a escucharla. Y de veras plantar y ver hacia la flor nacer y de veras crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Da, da, da, da. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, hola. Ah, ¿escuchan? Hola. Ahora sí. Bueno. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Gracias, bueno, primero por la invitación y después por esta espera que no sé qué pasaba con internet. andaba por la casa así, tratando de encontrar una señal. Más tierna, qué lindo acento tenés. Ya es un poco mezcladito. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, primero, espero que me escuches bien. Te pido una disculpa porque te puse cantante y te pido disculpas porque sé que sos contrabajista y siempre te escuchamos. Vos sabés que nosotros te pasamos muchas veces aquí y veníamos escuchándote. Sí, en este programa que estamos tratando de difundir el jazz en Argentina. El jazz como un eufemismo de una cierta música, ¿no? Porque va más allá del jazz, digamos, el tema. Y te hemos escuchado, te hemos pasado y nos dieron ganas, sobre todo Alejandra me decía, qué lindo sería hacerte una nota para ver cómo una mujer contrabajista, nada, un contrabajista, no importa, una contrabajista. Tuvimos la presencia también de Maya Korosek, no sé si la conoces. Sí, claro, sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, ella me decía, bueno, charlando de esto, ¿no? Del jazz, del contrabajo, que es un instrumento tan difícil, tan raro y tan fascinante para el jazz, ¿no? Tan fundamental. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pienso que cada vez somos, bueno, primero acá en Argentina, es como a través de la historia han tenido, digamos, como, sí, mucha historia del jazz, ¿no? Han tenido muchos músicos que vinieron acá desde hace muchos años y también eso ha generado que desde mucho antes, digamos que en Colombia, acá ya había como toda una cultura del jazz. Y bueno, y con relación a las mujeres, sí, cada vez somos más tocando instrumentos más raros cada vez, entrándonos a espacios que por ahí antes no explorábamos, y bueno, eso es como también algo que hemos ganado gracias a quienes estuvieron antes de nosotras luchándola, y bueno, que también seguimos ahí como buscando y encontrando nuestros espacios. Claro, más vale, genial. Escuchame, Diana, ¿y cómo se te da a vos el jazz primero y después cómo se te da el venir acá a Argentina? ¿Cómo es eso? Contanos un poquito, a ver. Sí, pues siempre hice música popular. Yo empecé de niña, tuve la suerte, digamos, bueno, mis padres son músicos también, así que tuve la suerte de tener un contacto con la música desde muy niña. Y bueno, yo soy de Cali, una ciudad que es muy salsera, adoptó la salsa como música propia, y yo estaba en una orquesta de niños de salsa, así que siempre hice música popular. Y después de eso estudié música clásica, que era como la opción, digamos, de estudiar música en mi ciudad. Y después de haber terminado la carrera de clásico, sentí que como que necesitaba otra cosa, ¿no? Y justo en ese momento había llegado de Buenos Aires un guitarrista amigo, Luchito, un guitarrista amigo, y él me empezó a hablar de toda la movida que había acá en Buenos Aires, bueno, del Conservatorio Manuel de Falla, de la tecnicatura que hay ahí, y me dijo, ¿por qué no intentás? Como yo estaba empezando a tocar con él un poco, Luis Ardila, él un poco como que me invitaba a improvisar, yo no improvisaba nada, pero bueno, jugábamos a que improvisábamos en algunos temas de él, y así fue como me fui metiendo, bueno, gracias a él y gracias también a un profesor que tuve, que todavía está en Cali, que es Jaime Nao, él tiene una escuela como aparte, digamos, del conservatorio y la universidad, que son como las dos instituciones en mi ciudad. Y él hizo una escuela aparte en la que un poco nos hacía dictados con el real book de algunas canciones. Entonces, como que me empecé a conectar un poco con eso, ir a ver una jam que había en mi ciudad. Y nada, por ahí me picó el bichito del jazz. Y bueno, gracias a este amigo fue que dije, bueno, me voy a probar a Buenos Aires. A ver qué pasa. Qué bueno, sí, ¿no? Sí. Qué importante, porque dar un paso no así, ¿viste? No es tan sencillo, no es tan común tampoco. Claro, sí, bueno, pero son búsquedas, ¿no? Como en sí. Mi ciudad en ese momento no había una escuela en la cual estudiar esta música. Como que uno estudiaba con alguna gente y era, bueno, esto más o menos es así, como escuchar estos discos y eso, pero no había por ahí como algo más organizado, si se quiere, claro. Por decir una palabra. Y eso, y no había tanta cultura, ahora por ahí hay más, pero como que era muy nuevo todavía. Yo vine ya hace casi 12 años y era relativamente nueva, digamos, el Festival de Jazz en Cali, que acaba de cumplir 20 años. Y como esa cultura del jazz en realidad era mucho más grande acá, comparándola claro. con mi ciudad. Así que, bueno, por muchas razones más y por esa, primeramente, fue que decidí venir. ¡Qué genial! Y eso, y vine primero como por 3 años que dura la tecnicatura y fui enamorándome de la ciudad, de los proyectos, de la movida y después de una persona también, así que bueno, cada vez más enganchada. Más tierna completo fue el enamoramiento, me encantó. Y escúchame, Diana, contanos un poco también de tu faceta como compositora, a ver qué, cómo es tu búsqueda, qué hay ahí, a ver. Sí. Bueno, eso es algo bastante nuevo para mí, la verdad, porque si se quiere comenzó también acá en Argentina, en algunas materias que nos daban ahí en la Tecnicatura del Falla, fue como la primera vez que empecé a componer, digamos, pero como un taller de práctica, como algo así, como ahora último he querido volver a esta faceta, pero más desde una búsqueda personal, como tomando algunas clases y bueno, también organizando como un trío, un grupo, digamos, y que suene mi música. Sí. Es algo que es como, para mí es todo un proceso, no es que sea muy fácil, la verdad. Claro. Pero, como todo, por ahí a veces te sale una melodía más fácil y después cuando empezás a querer como construir con ella, bueno, ¿hacia dónde voy, no? Y esa es la búsqueda. Entonces estoy en ese proceso, creo. O sea, la verdad no me siento una compositora, soy contrabajista, queriendo hacer música y componiendo algunos temas, como es eso en realidad. Es genial, porque es como una evolución, ¿no es cierto? Uno va buscando primero, que me parece a mí, ¿no? Sí. Dominar un poco el instrumento y luego después dar un poquito más y vas en búsqueda de otra cosa y ahí se van abriendo nuevos caminos, que es genial, ¿no? Sí, sí, creo que es así, sí, sí, sí. Buenísimo. Ahí es. Sí, bueno, sí. Fantástico. Estábamos escuchando recién, que bueno, vino accidentado, pero te escuchamos con Ernesto, con un baterista que también es excelente. Sí. Y la verdad que es un tema muy lindo, o sea, se te da bien lo de la composición y bueno, obviamente lo del contrabajo, ¿no? Gracias. Pero qué fantástico, ¿no? Poder desarrollar un poco lo que uno quiere y con músicos tan fantásticos como, porque esta gente toca excelentemente bien, ¿no? Así que no sé, por ahí sí, eso sí, se puede plasmar, porque charlamos antes, antes de tener esta nota, hemos charlado, nosotros queríamos tener este programa hace un rato, y vos me decías que no tenías un disco, quizás todavía como para poder publicitarlo, y por ahí ahora tenés algún proyecto como para poder, viste, solista, como para poder lanzarte desde ahí, no sé, pregunto. Sí, o sea, bueno, estos discos que han escuchado fue algo que grabamos justo a Ernesto y a Johannes Volkholt, no sé si lo pronuncio bien, es un alemán, sí, sí. Que es como mitad alemán, mitad colombiano, y tocamos un par de veces acá en Buenos Aires con este trío y otras veces también viajamos a Colombia, a unos festivales en Colombia, y bueno, con ellos tuve el honor y la suerte también de poder grabar estos dos temas, además de una música de cada uno de ellos también, que finalmente no salió como en ningún álbum, simplemente fue como una grabación que quedó así. Y bueno, también desde ahí me sembré la idea o las ganas, mejor dicho, de seguir, ¿no? De seguir cumpliendo y de armar un proyecto. Justo estuvimos hablando con Johannes, pero bueno, dice todo esto de la pandemia, como toda esta separación que de pronto la vida nos puso. Y bueno, y sí he seguido tocando en varios proyectos diferentes con Ernesto, así que le propuse si quería tocar a alguna música mía, a él y a Sergio Verdinelli, y bueno, se coparon, les gustó la idea, estuvimos tocando juntos, saqué algunas fechas y estuvimos tocando este año. Cosas que van pasando, también como fin de año, que se viene como una bola de nieve con trabajos y proyectos y cosas, entonces ahora, por ahora está como en una esperita, y sí, la intención es grabar el próximo año, pero bueno, ojalá que se esté dando y te avisaré. Y gracias también por la invitación, por la espera y por la reinvitación de estar aquí a pesar de todo. Ah, no, es un placer para nosotros y valió la pena. ¿Cómo ves? Te voy a hacer una pregunta, no sé, para charlar, digamos, porque también hablamos, viste, hablemos de un poquito de todo. ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que nosotros hemos ido varias veces a Buenos Aires, generalmente, a ver cosas. Creo que se está moviendo mucho el ambiente jazzístico argentino. Sí. Nosotros estamos pasando artistas de tremendo nivel, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos, no? Estando ahí adentro, ¿no? Al movimiento hoy. Sí, hay mucho movimiento y yo creo que, no sé si será así con otros géneros, me imagino que también con la música y el arte en general, como que desde la pandemia por ahí se visibilizó mucho como nuestra labor, ¿no? Y la importancia que tiene. Y de pronto siento que mucha gente sale a ver más shows, como a apoyar desde ese lado de público, y eso también ha ayudado a que todo el movimiento que hay acá como que se siga creciendo y es casi efervescente, ¿no? Como que y somos muchos haciendo música, muchos y muchas, como de diferentes edades, además, como los que, bueno, de quienes hemos aprendido y a quienes seguimos, y también de mi generación y chicos muy jóvenes que están haciendo cosas tremendas, ya directamente con grabaciones y bueno, en vivo y como en todas las facetas de un músico, ¿no? Y de una música. Así que yo lo veo muy bien, o sea, es muy motivador también esta escena de diferentes culturales también, como que cada vez siento que por ahí con la pandemia sí algunos cerraron, pero a la vez otros abrieron y siempre hay como posibilidad de no sé, de ir a un lugar a tocar, siempre están abiertas las puertas. Sí, la verdad que yo siempre eso, me siento muy motivada por todo lo que se publica con la música y bueno, el jazz. Bueno, se escucha medio cortado, pero se entiende perfecto. Te manda saludos mucha gente acá, entre ellos Fede Palmolela, que es un contrabajista, supongo que lo conocerás, que estuvo charlando con nosotros un poquito medio también así, medio irregular, porque viste, lo de las redes nunca nos responde perfecto. Nada, Diana, agradecerte un montón que hayas conversado con nosotros. Si querés contarnos qué estás haciendo o dónde te pueden ver la gente en este momento, qué shows o con quién estás tocando, un poquito como para cerrar ya, y muy agradecidos, la verdad, una tierna total. No, bueno, yo muy agradecida con ustedes, con vos Ale, con vos Sergio, muchas gracias. agradecida también porque hagan un programa en el que podamos visibilizarnos con la música y con lo que estamos haciendo. Eso también es muy importante, me había faltado decirlo. Y bueno, sí, este domingo, por ejemplo, vamos a estar con el quinteto de Ernesto Jodos. Estamos presentando el último disco de Ernesto, que se llama Donde el Mundo Ocurre. Vamos a estar en Press Jazz para quienes están acá en Capital o quienes puedan venir. Y sí, estoy con varios proyectos, estoy también con un trío donde está Rocío Jiménez en piano, Carto Brandán en batería, se llama Nut Trío, y este trío, con este trío vamos a estar tocando en el Festival de Jazz el día 25 de noviembre, así que bueno, pueden buscar toda la programación que hay del festival, viene gente de afuera, también muchos de acá de la escena vamos a estar presentándonos, está buenísimo, así que para chusmear ahí un poquito la programación. A ver, y bueno, ¿con quiénes más estoy tocando? Siempre estoy como tocando con varias agrupaciones. Estoy tocando con el trío de Adrián Yáñez también, que este año nos presentamos junto con la Sinfónica Nacional, por ejemplo, en una música que Adrián arregló, y Matías Chaines también, un arreglador muy bueno, muy joven y muy bueno. Y a ver, como todas las etapas de grupos, a veces por ahí se congelan un poquito y después se vuelven a reactivar. Pero por ejemplo estamos con el trío de Nicolás Bocanera, que es un gran amigo, un gran músico pianista, y ahí también está Fede Sasti en batería, y bueno, con Nico él tiene planeado así como toda una movida que va a estar buenísima y seguramente el próximo año se estará haciendo, así que hay que estar atentos a eso. A ver, se me viene a la cabeza varias cosas más, pero sí, bueno, así estoy con varios grupos y bueno, como les dije, por ahora está también en una paradita mi trío propio, con música propia, pero bueno, espero que ya el próximo año volvamos a arrancar con toda. Bueno, hay mucha gente que te está queriendo un montón y te está mandando mensajes, sí, increíbles, ¿no? Seguramente que todo va a ir re bien. Estás ocupadísima, te vemos que es muy mandanos solicitada. Mandanos el disco para pasarlo aquí en nuestro programa. Es el único que cuando esté seguro que sí. Gracias, Sergio. Buenísimo. Gracias, muchísimas gracias. Diana. Muy, muy amable ha sido con nosotros. Y bueno, nos despedimos y seguramente te vamos a estar viendo por allá. El año que viene te hacemos otra nota. Dale. Charlamos un rato. Gracias. Chao. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Chao. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo, bueno. Qué bien se dio. Todo bueno. A veces es tan difícil y después es tan lindo, ¿no? Sí, cuando este programa tiene esas cosas. Conocer a personas así, la verdad que da, es un gusto. Siempre. Excelente, una divina total. Y bueno, estuvimos con Diana Arias, contrabajista, ella colombiana, hace mucho tiempo que vive acá en la Argentina. Muy loco, yo no sabía que era colombiana, te pido disculpas, ¿no? Y dije que era cantante, o sea, soy un desastre. La verdad que estás muy, muy, muy, muy nervioso. No importa. Con los grandes referentes del jazz local, sí, están en todos lados. Bueno, un placer. Bueno, y hoy estamos con la cortinita de agenda. ¿Tenés agenda? ¡Apa! No sé si... Ahora sabemos de qué va la cortina. La cortinita de agenda. Oficié de productor. Te mandé ahí la tanda, la cortina de agenda. Me está pasando por arriba, te aviso. Muy bien, vamos. Bien. Agenda, sí, hay agenda. Hay un montón de cosas, ¿no? Perdón, voy a pasar mi chivo. ¿Puedo pasar mi chivo? Sí, sí, sí, lo che, haces quinto rapidito, festival sí. de guitarra en Tres Arroyos, quinto, ¿eh? Hace cinco festivales que estamos trabajando. Vamos a traer a Víctor Villadangos aquí. Uy, un genio. Genio de la guitarra. Y van a ser tres días. Un día que lo vamos a hacer con educación, digamos, ¿no? El jueves 17. Con un curso que va a ser sobre la técnica de la guitarra y masterclasses. Así que bueno. Estén atentos, está saliendo en todos los medios. 17, 18 y 19. Si quieren venir, tengo una cabaña barata. No, pero vale la pena. Después tenemos vamos a viernes. Hablar un poquito, porque ya es este fin de semana. El 17 da una clase magistral, Víctor Villadangos, para todos los que quieran ir. El 18 tocan dos. El viernes, este viernes vamos a hacer un concierto donde va a tocar cerrando Villadangos. 19:30 va a haber dos grupos locales, digamos, de músicos locales, que son el dúo de Sergio Troiano y Tomás Angeloni. ¿Sí? Sería yo, ¿no? Pero bueno, no importa. Después tenemos Matías Liva, Joaquín Echeverri. Claro. Como teloneros de Víctor Villadangos, sí. Víctor Villadangos va a tocar a las 20:30 un show, su show, que es un show hermoso en el Mubata, ¿verdad? En el Mubata, Moreno 232. Vayan porque es imperdible, es un músico realmente impresionante, que transmite cosas, ¿no? Gente veces. Que transmite cosas en la guitarra, que no es fácil. No, que es muy difícil. Sí. El sábado va a haber una. Vamos a, con la misma estructura. 19:30 va a estar Fernando Benítez. Sí. Leandro González Brest. Sí. Todos músicos locales. El cuarteto de guitarras del conservatorio, del cual yo también integro, junto a Matías Liva. Matías Liva, Joaquín Echeverri y a Maestro Simone. Y después ahí cerramos y va a haber un grupo de Bahía Blanca. Un grupo muy bueno. Vos de sabés que tiene, ¿no? Lucas Magallán. Un chico, o sea, son dos guitarras y percusión. Julián del Santo es el líder de la banda. Pero Lucas Magallán, es un instrumentista bahiense. Que se las trae. Sí, novedoso, joven, novedoso, interesante. Y un percusionista que no sé cómo se llama. Bueno, y esa va a ser la actividad del festival. Aparte, hay un festival de tango. Acá, o sea, la agenda hoy está que arde, te aviso, ¿viste? El mismo fin de semana en la Casona y en el, creo que son varias sedes, ¿no? El Festival de Tango. Sí, no tengo la que específicamente. Pero aquellos que quieran el tango, creo que es desde el jueves hasta el domingo, va a haber en varias sedes un festival de tango acá en multidisciplinario. Claro. Una de las sedes va a ser la Casona, así que bueno, aquellos que les guste. Y voy a anunciar, que va a tocar mi gran amigo. Con su grupo, estrenando su grupo, es un músico original tanguera, Juan Subrani, con su grupo Sur y después. Ay, qué lindo, hermoso. Un quinteto, bueno, esperemos que le vaya muy bien. Lo vamos a venir a ver. Por supuesto. A Juan. Un gran amigo y gran jazzista y gran todo. Gran persona, bien. Todo. Sobre todo gran persona. Totalmente. Seguimos, Tandil. Vamos a Tandil. 19 de noviembre. Casa de la Palmera, nuestro querido amigo Enrique Sarajigan. Jorge Torrecillas en saxo va a armar una movida, arma un combo. Viste que Jorge toca, gran amigo también, de la casa. Arma una movida contemporánea. ¿Sí? Mira. Inti Sabet en clarinete bajo, Pablo Vázquez en contrabajo y electrónica, y Santiago Lacabe. De batería. Santiago Lacabe, que nos mandó un disco muy interesante que lo siempre pasábamos y lo vamos a volver a pasar. Un gran abrazo. Cuánta Santiago. Música, cuánta cosa se hace. Viernes 18 del 11 también. Y sí, Mar de Plata. También va a tocar en la escuela de los chicos, sí. Uh-huh. Nuestros amigos. Ensamble Torrecillas o de, Puyol en batería, Morán en saxo, de la Saleta con trabajo y Mocho en piano. No sé quién será Mocho, pero buenísimo. Debe ser genial todo. Bueno. Bien, hay una cosa muy muy interesante. Empezamos sábado 19. Hay una movida del primer encuentro de saxofonistas de la provincia de Buenos Aires. En Lola Barria. No es ninguna una cosa menor. No tenemos mucha información, pero va a ser interesantísimo. Esto va a darse Centro Cultural San José, charlas, clases y ensambles. Buenísimo. Y chamula Centro Cultural, si te han tocado. Bueno, bárbaro, ahí fue la agenda. Después viene el Festival de Jazz de Mar del Plata. Bueno, bueno, sí, eso ya la, un poquito de música. El vamos martes a la música que viene. Muy bien. Y bueno, vamos a escuchar a otra cantante, a Paula Mejide, con Oscar Yunta, con Hernán Jacinto en piano y Flavio Romero en contrabajo. Black Hole Song se llama la tema, ¿sí? In my eyes, in this pose, in this guise, no one knows. Hide the face, lies a snake, the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, in the black the sky looks dead. Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Wash away the rain, black hole sun. Won't Bueno, ahí escuchábamos a Paula Mejide en Black Hole Sun. Che, qué lindo, ¿eh? Sí, un clásico lindo de la banda Soundgarden. La época de Nirvana, del grunge. Su cantante era... se me fue el nombre de la cabeza ahora. Que falleció, Chris Cornell. Muy bien, acá nos acota nuestro operador técnico que está el día de hoy afiladísimo. Gracias, Dieguito. Muy bien, bueno, me encantó. Muy bien, hermosísima interpretación. Qué lindo, ¿no? Qué linda voz, qué linda interpretación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hermosa, cero, ¿no? Paula Mejide, muy bien. Muy bueno, sí, me encantó. Mejide, bueno, Hernán Jacinto, que también es otro referente. Hernán Estamos hablando. Está tocando barra. Jodós, Jacinto, todos los referentes del piano. Sí, son ¿no? los grandes pianistas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sí. los tendremos, ¿eh? Diego Gysi también, que hablaba Gysi, también. Sí, Andrés Besuader también. También. Claro, los grandes pianistas. Tal Pero Hernán Jacinto, interesantísimo en varias cosas. Está pasando varias cosas por internet también. Sí, la versión que escuchamos el otro día de Felicidad me volvió loca. Sí, es impresionante. Sí, ¿no? Encontrar, qué difícil, ¿no? Poder transmitir todo eso. Bueno, gracias que tenemos el con programa. Con un solo instrumento, con un solo instrumento. No, porque crear todo un clima y variaciones sobre lo mismo con un solo timbre no es tan fácil. No, no es tan fácil. Está buenísimo. Tenés razón. Bueno, hoy vamos razón? A escuchar. Sí, sí. No me digas que venís con una Big One porque nos vamos. Todavía no. Vengo, pero todavía no he llegado. No. Ahora pero estamos en el clima gypsy hoy. ¿Sí? Yo no estoy en ningún clima gypsy. A mí no me metas en clima gypsy. Sí, el clima gypsy. Pero ¿por qué no? El clima gypsy, el clima de esa onda también tiene que ver con los gitanos, pero también tiene que ver con los negros, con todo el banjo, toda esa onda que el principio de la música esta de jazz y todo eso, te tocaba toda esa onda así, medio rapidito. Bueno, en fin. Vamos a escuchar a una banda que se llama Valentino Jazz Bazar. Ah, sí, me encanta, sí. Y el señor, ya le gusta, mira, Diego se acomoda. Estaba mirando otra cosa, ya se acomodó. Pero para, el guitarrista, Juan Miguel Valentino, es el guitarrista de Willy Crook. Era, pobre Willy Crook, ¿no? Sí. El guitarrista de Willy Crook. Por lo menos tuvimos la suerte de verlo. Sí, escucharlo. Crook. Bien, me encanta aparte la voz de Willy Crook. Bueno. Tocaron una cosa interesante, ¿no? El loco estaba haciendo un show en un boliche que se llama aquí, para la gente que por ahí no nos conoce, clásico, ¿no? Que es un boliche como, digamos, tradicional, ¿viste? De pueblo. Y el loco en un momento estaban tocando, ¿viste? Charlie Parker, ¿eh? O sea, el loco no se comió pero ninguna. Pero la voz que tiene, ¿entendés? Sí, total, impresionante. Bueno, en fin. Willy Crook. Bueno, no, nos contaba Valentino, a mí no me contaba. Ojalá. Nos contaba todos. Contaba Valentino, guitarrista. ¿Cómo se acerca la guitarra y al estilo de Wes Montgomery, que es su preferido? No me toques a Wes Montgomery. Bien. No me toques a Wes Montgomery. Y comentaba cómo trabajaba Wes Montgomery, porque dice que de un tema, de un clásico, digamos, él se inspiraba y luego armaba como otro tema, ¿viste? No era la improvisación sobre el tema, sino que armaba otro tema inspirado en ese. Sí, sí, sí. En este caso vamos a escuchar, un tema que se llama Four on Six. Four que on él, six. Que yeah. él se inspira en Summertime. Wes Montgomery se escucha Summertime y bueno, arma su Four on Six. Pero vamos a escuchar en la versión que hace Valentino Jazz Bazar, donde está Juan Manuel Valentino en guitarra, Matías Valentino en piano, Nicanor Suárez en contrabajo, Ariel Zafra en guitarra y Germán Boco, que recién hablábamos de él, en batería. Yeah. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos. Tremendo, Valentino. La verdad que, nunca lo tuve, no sé, de los guitarristas, ¿no? Argentinos. Pero no hay lo que considerabas reconocer. Tan buen guitarrista. No, es que hay tantas hay cosas. Tantas, tanta música y tantos músicos. Y aparte uno está a veces pensando en el solista, en el que está haciendo, digamos, determinado camino. Francisco Rivero, Armando Alonso, los grandes guitarristas argentinos, ¿no? Son un montón, millones. Entonces voy a decir, y Valentino apareció tocando, viste, con un grupo como que era de funk, pero tocaba en jazz. Sí, o sea, genial. Y a la vez nos dio visibilidad a un montón de música de jazz. Que después, mucho de esto también siguió Dancing Mood. Sí, ¿no? Edu Lobo, viste, el Lobo, ¿no? Sí, me quiero equivocar, pero a veces me equivoco. Pero digo, qué loco, ¿no? Qué interesante esa gente que puede llevar el jazz a la gente también. Claro, ¿viste? Inspira. Exactamente, inspirar a los demás y para este estilo que no es un estilo que simplemente escucharlo y acercarse. Pero genial, no es fácil, ¿no? Así que chapó Valentino, ¿eh? Chapó Valentino. Chapo, muy bien. Bueno, nos y vamos. Seguimos. Ah, pues ya nos tenemos que ir. Y ya estamos. ¿No? No, chicos, pero por favor, ¿qué te pasa? Por favor, no me apures. No me apures y me quieres sacar. Bueno, en fin. No, vamos a escuchar. Vamos a pasar a otro clima. ¿Viste cómo es el jazz, no? Acá, o todas las músicas, ¿no? Son, no me digas que trajiste un tobogán de Big Bang. Dale con la de Big Bang. No vi el momento de la Big Bang. Vamos a escuchar a otra vez estos dúos que se dan de cantante y pianista mucho, ¿no? Opa. Hablando de pianistas también. Sí, hablando de pianistas. Francisco Lobuolo, que también es un gran referente. Tuvimos la oportunidad de escucharlo del piano. Sí, en el Festival Solo Piano, cuando tocó nuestro inmensamente ídolo, el cubano Gonzalo Rubalcaba. Bueno, es genial. Antes de Rubalcaba tocó Lobuolo. Pero también, sí, Lobuolo es un genio. Tremendo, por supuesto. Pero va a ser un tema que amo, ¿eh? Alone Together. Oh. Luz Kaplan y Francisco Lobuolo. We're together alone. Disfrutando, estamos, se cortó, bueno, no importa. Ahí mientras lo veíamos a Dieguito desplegar sus habilidades con la escoba. Genial. Te llevo a casa a limpiar. ¿Cuánto completo, hay que hacer de todo? En completo la es, ¿entendés? Es completo nuestro pedador. Bueno, escúchame, qué divina esta versión de Long Together. Impresionante. ¿Quién es la cantante? Luz Kaplan, muy buena. Luz Kaplan también, ¿no? ¿Cuántos genios que hay en la Argentina? Sí. Ya son mil. Vamos a invertir las dos últimas canciones, Dieguito, para darle la sorpresa final hasta Sergio. Vamos a escucharnos. Primero vamos a escuchar a Jorge López Ruiz, un cuarteto. Me encanta. Tuve la oportunidad inmensa de estar compartiendo con él y nos dio una charla, nos dio una clase, una masterclass con Jorge López Ruiz. Un genio, una persona maravillosa, sí, muy amable, que nos dio unos conceptos, viste, fantásticos, realmente. Bueno, otro día lo desarrollo. Perfecto. Entonces vamos a escuchar el cuarteto de Jorge López Ruiz, en contrabajo, Germán Boco en batería, Tomás Fraga en guitarra y Jorge Cutelo en saxo. Y vamos a hacer un temita de Cole Porter que se llama I Love You. Thank you. sweet comic Valentine. Bueno, qué buena, qué bueno, qué lindo es escuchar jazz, porque esto está en vivo. Sí. No me digas nada, sí, ya está en vivo. Porque el jazz es en vivo. O sea, sí. el picante del jazz no son los discos, es el en vivo y a la vez los discos también, por supuesto, ¿no? Claro. Así que lindísimo, lindísimo. Jorge Gutelo aquí toca la flauta, imagino yo. Sí, sí, un gran saxo y flauta, muy, y canta también él. Claro, este debe ser esto que es el vocalizador. Porque él va ahí. siempre a una persona que yo lo conozco por Bahía Blanca. O sea, es que en Bahía Blanca hay un ciclo de jazz que la ha invitado también ahora nuestra querida Teresa Royense, Mumi Pearson, sí, ha tocado en el ciclo de Daniel López. Sí. Le mandamos un saludo y bueno, y tendremos una nota con él, y tocando con músicos de Buenos Aires. Y Daniel López, que ha hecho este ciclo hace 20 o 30 años. Ya sí. Así que sería musicazo, interesante charlar con él para ver cómo se hacen esos ciclos tan largos, ¿viste? Que duren tanto tiempo, se mantengan en el tiempo. Qué importante eso, sí. Por supuesto. Che, queríamos agradecer a toda la gente que se comunicó, que se conectó hoy, un montón de gente, y a Fede Palmorella otra vez, que nos dijo que se había escuchado bien, que salió todo bien. Pobre, no como con él. Ya vamos a ir contigo, Fede. Ya vamos el a próximo a martes contigo. Vamos con Fede, porque ya, si no lo vamos a matar, pobre Fede. Bueno, gran contrabajista. Y otra cosa, recordarles a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, que estamos todos los martes a las 22 en vivo por la 104.7. Que si no nos escuchan los martes, nos pueden escuchar los sábados a las 20 horas también por la 104.7, la FM Indie Rock, y que retransmite los jueves a las 22 la 90.3, la Hoy Rock de Río Colorado en Río Negro. Nuestro querido amigo Lucas Funaro, que ahora retransmite también el programa de Diego Moyano Indie Rock, ¿no? O sea que nos estamos extendiendo. Nos vamos la radio se está extendiendo hacia el sur. Bueno, y entonces si nos vamos a despedir con lo que tanto pediste, te vamos lo a, querés, lo tenés, te no vamos sé cómo a dar para cosa, que escuches eso. Una jazz band. Ya la hemos escuchado, la Creole Jazz Band, que es una banda de Gypsy. Histórica. Y que está desde 1957. La creó César Borzano, que va a tocar el clarinete, Alberto García en banjo, Orlando Merlí en saxo tenor, Roberto Vitali en trompeta, Oscar Linero en percusión y voz, Eduardo Manenti en trombón y piano, y Flavio Circo en contrabajo. Y nos despedimos con este temita. Y el temita, que es muy tierno, se llama Sonreír y Sonríen. Shine. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz.